Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan todas y todas muy buenas tardes. Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana digna República Bolivariana de Venezuela. Conoceremos sobre el trabajo consular que viene ejecutando sin parar, en la embajada acá en el Ecuador. También conoceremos un poco cómo se está desarrollando y ejecutando el plan Retorno a la Patria, implementado desde el año pasado por parte del gobierno de Venezuela en apoyo a los hermanos migrantes que quieren regresar a su país por múltiples situaciones como la discriminación, xenofobia, abusos laborales, en fin, muchas situaciones que pasan los migrantes en el Ecuador. También conoceremos de la reciente visita de Michelle Bachelet como comisionada de Derechos Humanos de la ONU a ese país. De igual manera, analizaremos sobre las consecuencias del bloqueo económico, financiero, comercial impuesto contra la patria bolivariana por parte del gobierno norteamericano, teniendo unas consecuencias muy nefastas para el pueblo venezolano que día a día se enfrenta a una crisis económica creada por los intereses, valga la redundancia, económicos mundiales, a pesar que el gobierno legítimo de Nicolás Maduro trabaja para apaliar una guerra no convencional, macabra, que se le aplica a Venezuela. Doy la más cordial bienvenida a un gran amigo del programa del Ecuador, de esta patria grande, al compañero sociólogo Pedro Sazone, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, acá en el Ecuador. Bienvenido, mi querido Pedro Sazone, qué gusto contar con tu presencia nuevamente en este tu programa, en este tu casa, mi querido Pedro Sazone. Bienvenido, saludemos por el momento. Bueno, gracias Yuma por invitarnos al programa, que no es fácil comunicarnos en términos de difundir lo que estamos haciendo acá en el Ecuador. Pero bueno, muchas gracias de verdad, y siempre nos sentimos muy gratos de estar presente en este programa tan escuchado y tan valorado desde el punto de vista positivo.

la Constitución ecuatoriana ha reconocido el derecho que ampara a los pueblos y nacionalidades para ejercer sus prácticas culturales e identitarias. En estos momentos, son las comunidades indígenas quienes vienen desarrollando procesos de revitalización cultural para identificar, rescatar, proteger y difundir el patrimonio cultural e identidad milenaria que poseen. Actualmente, existen graves riesgos de distinto orden para la integridad y conservación del patrimonio. Urge intervenir con procesos de recuperación y conservación del mismo, siendo un deber constitucional del Estado proteger y salvaguardar al patrimonio cultural del Ecuador. Esperamos prontas acciones para evitar pérdidas que resultarían irreparables, puesto que un pueblo sin raíces y con una historia desfigurada pierde su sentido de pertenencia y orgullo hacia lo suyo, y más ahora, en estos tiempos de globalización y alienación de la conciencia. También es un deber de cada uno de nosotros, de los ecuatorianos como pueblo multiétnico y diverso que somos, aprender el uno del otro, respetar las costumbres y creencias de los diversos pueblos y nacionalidades, e integrarnos a ellas en un verdadero proceso intercultural de reconocimiento y puesta en valor social de lo nuestro. Ese es el verdadero camino hacia el summa causae o buen vivir. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal y de las diferentes redes sociales. A Catalina Narváez, a nuestra querida amiga Laritza Garvey de la Embajada de la República de Cuba, acá en el Ecuador, la encargada de cultura y de prensa. Y también justamente hablando de Cuba, de nuestra la mayor de las Antillas, justamente el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Coordinadora y Movimiento Ecuatoriano de Solidaridad con Cuba y la Embajada de Cuba acá en el Ecuador les invita a participar en este conversatorio panel La Nueva Constitución Cubana. Como intervención especial magistral se va a contar con la participación del señor Rafael Dausá Céspedes, nuestro compañero embajador Rafael Dausá Céspedes, y también como panelistas el doctor Miguel Pulido Cárdenas, la doctora Giselle Muñoz Alonso, el licenciado Jorge Cano Pérez. Justamente esto va a ser en el aula de usos múltiples del IAEN, que se encuentra justamente en la plataforma gubernamental en el bloque 1, primer piso. Hoy, 26 de junio, justamente a las 18 horas. Les esperamos en la nueva Constitución cubana, justamente es lo que se va a tratar esta tarde. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos hacia Chile y nos vamos con esta agrupación maravillosa, espectacular, que empezó, bueno, estamos hablando los Jaivas desde los años 80, por ahí, que se crearon y son espectaculares músicos. Vamos a escuchar una canción muy emblemática que es Sube a Nacer Conmigo, Hermano. De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiteramos la bienvenida al sociólogo, amigo, compañero Pedro Sassone, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Bienvenido, mi querido Pedro. Siempre es un gusto, como te lo dijimos al inicio del programa. Bueno, vamos a iniciar justamente con el primer tema. Como habíamos dicho, vamos a hablar sobre el servicio y el trabajo consular que viene día a día realizando y permanentemente ejecutando la embajada acá de Venezuela en el Ecuador. El segundo tema, vamos a hablar sobre el análisis y la lectura y el informe de Michelle Bachelet en la visita a Venezuela justamente la semana pasada. Ella fue justamente como comisionada de derechos humanos y se reunió con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, con algunas organizaciones y también obviamente con el lado opositor. Y también analizar en este programa, queridos amigos, que no se topa en ningún medio de comunicación o se los topa en los medios alternativos, porque este tipo de temas son invisibilizados normalmente en la comunicación tanto de nuestro país como a nivel mundial, porque esa es parte de la estrategia, esa es parte de la trama que se tiene para la política internacional que tiene Estados Unidos en contra o para nuestros países latinoamericanos, en este caso Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, en fin, y obviamente gobiernos que se alinean a esas estrategias, a esos planes, y de alguna manera que se regresa al neoliberalismo acá en algunos países de Latinoamérica. Pero estos temas son importantes, como es el bloqueo financiero, económico y comercial que ha impuesto Estados Unidos en contra de este país hermano como es Venezuela. Como le dije al inicio, son temas que no se topan y las consecuencias son muy nefastas para los países. 60 años lleva Cuba soportando este bloqueo. Venezuela se le sigue imponiendo desde el año, un acecho desde hace 20 años hoy siempre, ¿no? Los países que hemos decidido ser libres, soberanos. Pero de alguna manera viene siendo acechada nuestra América y sobre todo Venezuela. Como hemos analizado, con guerras no convencionales, con políticas muy injerencistas que atentan a la soberanía, a la independencia, a la dignidad, a la libertad de los pueblos y naciones. Así es de sencillo. Pero ¿qué repercusiones ha tenido esta nefasto bloqueo para Venezuela? Vamos a también analizarlo, porque hay que conocer la realidad que acontece en nuestros países, porque todos nos engañan, es real. Con este tipo de temas hay una mentira permanente, y en el imaginario colectivo de quienes ven la televisión o escuchan diferentes medios de comunicación, radios o leen, se va creando falsas verdades. Y eso no es así, pero aquí estamos justamente para analizar como pueblos hermanos, propositivamente, autocríticamente, pero sobre todo firmemente, eso, defendiendo sobre todo la paz, la dignidad, la soberanía, la independencia, la integración de nuestros pueblos. Mi querido Pedro, con el primer tema, ¿cómo va ese trabajo que habían venido y que no han parado día a día realizando a nivel de servicio consular, mi querido Pedro? Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, en primera instancia, tal como tú lo dices, nosotros hemos mantenido una actividad permanente en la acción consular no ha parado. Nosotros tenemos dos espacios de atención consular, la sección consular de acá de Quito y el Consulado General de Guayaquil. Eso, ambas estructuras dependen de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, liderizado por nuestro canciller Jorge Arreaza, bajo la jefatura central de la política exterior, nuestro presidente Nicolás Maduro, de tal manera que ese servicio ha venido avanzando. Nosotros en todo este periodo de este año hemos atendido diario aproximadamente entre ambas estructuras consulares diariamente unas 500 personas. 500 personas que requieren una serie de documentación. ¿Cómo cuáles? Nosotros, ¿por qué van? ¿Por qué documentación? Nosotros tenemos, sí, hay varias acciones consulares. La describo, la carta de soltería para bienvenido de los chicos y las chicas venezolanas se casan acá en el Ecuador. El pasaporte, la prórroga de pasaporte, la fe de vida, que es un requisito fundamental para las pensiones, la autorización de viaje, porque la migración venezolana es una migración en amplia movilidad. Fluctuante, ¿no? Sí, verificación de licencia de conducir, que es un elemento importante para el trabajo, la inscripción de nacimiento, porque han nacido niños de padres venezolanos y ecuatorianos acá, y bienvenido ese cruce. La verificación de antecedentes penales, los poderes para viajar y la verificación de identidad. Eso es un proceso permanente y dentro de ello nosotros hemos venido mejorando sustancialmente el servicio. Mucho más agilidad. Mucho más agilidad y abierto. Anteriormente obtener, y esa es una respuesta soberana de nosotros, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, obtener un antecedente penal, que es un requisito fundamental, apostillado. La apostilla es lo que te da la certificación de la legalidad del documento. Nosotros habíamos tenido dos sistemas, un sistema que lo hemos mejorado y lo hemos cambiado, primero un sistema que se procesaba en forma física a través de nuestros consulados y enviaba a Caracas, y de Caracas venía la postilla del antecedente penal. Pero a partir de este año cambiamos el sistema, se creó el sistema de legalización de apostilla electrónica. Ese es un sistema abierto y con una particularidad: el sistema es totalmente gratuito, de tal manera que el cuello de botella que siempre se ha colocado en la mesa, el problema de los antecedentes penales, hoy no es un problema. Es decir, no hay restricciones alguna para que las venezolanas y venezolanos en el mundo tengan su documento, su antecedente penal apostillado. ¿Por qué? Porque hay dos sistemas que están funcionando ahí. Está el sistema del Ministerio de Relaciones Interiores, que le da la autenticidad del documento, en este caso los antecedentes penales, y está la dirección de legalización del Ministerio Popular de Relaciones Exteriores, que le da la apostilla. El resultado es que ellos, los venezolanos, hoy no duran más de 4, 5, 6 días para que tengan este documento. Ese documento lo pueden obtener en Venezuela, lo pueden obtener en todas partes del mundo. Por lo tanto, queremos llamar la atención en eso. A ver, qué importante porque, aclarar eso. Porque es que no hay hoy, no es explicable que nadie en el Ecuador llegue sin los antecedentes penales apostillados. Primero, porque no cuesta, en Venezuela, en el mundo no cuesta nada. Segundo, el sistema está abierto las 24 horas, de tal manera que tú imprimes directamente el usuario, de cualquier computadora. Nosotros teníamos un sistema que luego se cambió por los sellos de dicho documento. Eso se cambió por la autenticidad que ya tiene el sistema en los sellos necesarios. Lo que hicimos nosotros, informarle a la Cancillería cuáles eran las características de la apostilla desde el punto de vista de su forma y de sus sellos que ya viene incorporado, de tal manera que ese es un documento que está siendo recibido por todas las seccionales de la Cancillería acá en el Ecuador, a uno que otro documento. Cuando hay algún problema con el documento, ellos van al consulado y el consulado se les ratifica el documento. Por lo tanto, no hay, lo queremos decir claramente, no hay ninguna justificación, de verdad, que un venezolano y una venezolana en el mundo no tenga sus antecedentes apostillados. Eso es un documento fundamental. ¿Por qué es un documento fundamental? Porque esa es la seguridad que tienen cada uno de los países. Claro. Cada país tiene una política de seguridad en términos de saber quién está en el ingresando en el país, quién está buscando un trabajo, quién pide una visa. Por lo tanto, es un documento central. Y esa es una reivindicación, y porque trabajo, se quiso tergiversar. ¿Quién daba el documento? El documento lo da la Cancillería, el sistema de Cancillería y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que dirige su presidente Nicolás Maduro. No lo da otra persona o otra institucionalidad. Hay una sola institucionalidad en el mundo, que son las estructuras consulares y las instituciones venezolanas. Por lo tanto, la documentación oficial en todos los niveles, tanto la apostilla, tanto el pasaporte, tanto la prórroga del pasaporte, lo da el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros hemos venido intentando crear la conciencia que los documentos de identidad los damos nosotros. No hay ninguna otra entidad en el mundo que esté reconocido por los organismos internacionales en términos, por ejemplo, el pasaporte. Se estuvo hablando de que el pasaporte, si va a aceptar pasaporte vencido, eso es una locura completa, porque se acepta el momento que en un país determinado le acepten los pasaportes vencidos, ese venezolano o esa venezolana no podrá circular en el mundo, porque la documentación no tiene la documentación actualizada, porque la actualización del pasaporte es igual, es el documento de identidad central de que se reconoce su nacionalidad, sus datos personales, con un aspecto fundamental, es que el pasaporte nuestro es digital, es un pasaporte biométrico, un pasaporte que tiene un código de seguridad, y nosotros lo hemos venido pregonando, lo hemos venido, y es por importante este programa para los venezolanos y las venezolanas que nos escuchan, que no se dejen tocar el pasaporte. El pasaporte es sagrado desde el punto de vista, porque la única institución autorizada a nivel internacional es el servicio SAIME, el Servicio de Identificación Venezolana, que es el único que da las prórrogas del pasaporte. Nosotros hemos venido desarrollando, y este año hemos mejorado sustancialmente, hemos entregado aproximadamente... Sí, preguntar, ¿qué cantidad de pasaportes? 2.500 prórrogas de pasaporte, hemos entregado 200 nuevos pasaportes y un elemento importante, tenemos una cantidad considerable de pasaportes en nuestras oficinas que no han sido retirados. Estamos hablando de 2 meses... ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente va... Hay un problema de movilidad del venezolano y la venezolana, es decir, hay una movilidad, la información también a veces no le llega. Eso es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por comunicarnos con los venezolanos. Nosotros estamos creando el sistema de identificación consular, del registro consular, que es el sistema de identificación, para saber cuál es la persona que está acá en el Ecuador. Nosotros hemos ido mejorando, estamos llegando en este momento a una base de datos de 7.500 venezolanos. Nosotros hicimos un sistema trámite embajadadevenezuela.com, de tal manera que todas las personas que vayan, en el caso de la sección consular de acá de Quito, y ahora lo vamos a implantar en Guayaquil, de tal manera que todas las personas que vayan a nuestro consulado se registren, haga el registro consular, porque el registro consular es sumamente importante. De parte para también garantía... No, para seguridad. Ah, exacto. Para seguridad, porque bueno, suceden hechos. suceden diversos hechos, llega un momento determinado que no sabemos dónde está la persona, dónde está el familiar, dónde viven en Venezuela, y ese registro consular da todos los datos para la propia seguridad personal, la seguridad social del venezolano. Ese es un registro que ha venido sustancialmente mejorando. Querido Pedro, ¿qué cantidad de migración tienen registrado ustedes como embajada oficialmente de migrantes venezolanos, tanto que viven acá en el Ecuador o que han ingresado en este último tiempo, y sobre todo con este anuncio de que se iba a cerrar el ingreso de venezolanos hacia el Perú? ¿Qué cantidad, un poco esos porcentajes, haznos conocer, querido Pedro? Y a su vez también, ¿cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos que viven acá en el país? Tanto de los que viven o los que están de paso, ¿verdad? Porque es una población, una migración fluctuante. Conocemos qué cantidad de venezolanos está residiendo acá en el Ecuador oficialmente, legalizados o globalmente generalizado, ese dato. No tenemos las cifras oficiales por la misma circunstancia política en la cual estamos viviendo, en las relaciones con el gobierno venezolano y el gobierno de Ecuador, de tal manera que las estadísticas oficiales uno se entera por vía extraordinaria, por la vía de la prensa. La prensa habla y los medios, cuando las autoridades opinan, los últimos datos que teníamos era que en el Ecuador hay aproximadamente unos 245,000 venezolanos y venezolanos. También nos hablan que el mes de junio, porque lo hemos estado enterando, porque es parte de las noticias en términos del comportamiento de los flujos, que han venido aumentando sustancialmente los flujos en el mes de junio. Pero ahí hay una problemática. ¿Cuál es la problemática? Es que lamentablemente, cuando se habla de las cifras, yo digo no solamente en Ecuador, se habla a nivel internacional, los organismos internacionales, en este caso ACNUR, o este caso OIM, y por cierto nuestro canciller hizo un reclamo fuerte por la forma y la manera como se presentan los datos. Se habla de 4 millones, entonces se proyecta que a finales de año habrán 6 millones, pero estás hablando de personas, no estás hablando de un fenómeno complejo, y cada vez que se empiezan a hablar de las cifras, de la manera como se presentan las cifras, se convierte en un elemento detonante, impulsor, que estimula la migración. Y de tal, cuando se habla, por ejemplo, y eso corre por las redes, que hay una tarjeta de ayuda, que hay ayudas humanitarias para los venezolanos y venezolanas, cosa que no es verdad. A nivel interno se transforma en un elemento que estimula el proceso. Es más, cuando se presenta la problemática, y eso lo hemos vivido todo este año, cada vez que se habla de los flujos migratorios, se habla de la crisis humanitaria, y alrededor de la crisis humanitaria se habla de la necesidad de una intervención humanitaria, de tal manera que la verdad es que los flujos migratorios son utilizados desde el punto de vista político para justificar una supuesta intervención humanitaria. Entonces, y todos los planes que claro, están diciendo, y toda la especulación. Y se habla y se utilizan las frases que la gente sale huyendo. No, el primero, que la migración es un derecho humano fundamental. Y los pueblos siempre, desde las civilizaciones humanas siempre han sido migratorias. Y segundo, que no se le puede enfocar solamente como un tema problema, porque alrededor de las migraciones hay diferentes comportamientos. Nadie puede dejar de reconocer, y es un elemento importante a valorar, lo que es el aporte, en este caso, de los migrantes venezolanos a la economía ecuatoriana, o a la economía peruana, o a la economía colombiana, a la economía chilena. ¿Cuál es el aporte? Primero, que hay inversión, porque las personas alquilan vivienda, consumen, montan negocios de diferentes tipos. Viene la incorporación de una mano de un recurso altamente calificado, de doctores, licenciados, con maestría en diferentes carreras, profesiones, que aportan a la economía. Habría que valorar, en el caso específico, el caso ecuatoriano, cuál es el aporte a la economía ecuatoriana de la población de migrantes venezolanos. Entonces, hay un elemento positivo importante dentro de las migraciones, porque las migraciones son comportamientos heterogéneos. Cuando vemos la persona en los semáforos, bueno, estamos hablando de las minorías, pues. ¿Cuántas personas están? Bueno, que choca, sí choca. Uh-huh. Claro que choca, porque utilizas al niño, que por cierto es un delito. Eso es lo que iba a decir. Queremos decir que es un delito. Podrán ser venezolanos o venezolanas que tú expongas a tu niño para que te den la ayuda, porque no es la decisión del niño, es la decisión del adulto. Y está en el código civil, pues. Entonces está en el código desde el punto de vista que tú no puedes obligar a nadie a hacer acciones que vayan en contra de tu voluntad. Si tú no puedes convertir a nadie en mendigo, por el punto de vista en contra... Incluso ha habido como medias mafias que se denunciaron, no, que alquilaban siempre a hay. Niños, ¿no? Y siempre eso se da, estos hechos, porque pero la migración... Pero ese no es la fotografía de la realidad del venezolano y la venezolana. ¿El venezolano a qué viene? A trabajar, ajá. Pues. ¿Y si tú ¿cuál es la proyección, la proyección de vida del venezolano? Bueno, que pueda prosperar, que pueda construir una base económica, que pueda ayudar a su familia, porque esa es la gran aspiración de todas las migraciones en así el mundo. Así como lo tuvimos cuando claro, hubo evidente. El feriado bancario, que la población sí tuvo. Entonces, que salir de una... No es verdad que también la fotografía de la totalidad del venezolano y el venezolano son las personas lamentables en los semáforos. Eso es una microminoría del mundo. La gente viene a trabajar. A trabajar. Y si yo siempre he dicho, ¿ves? Si tú le preguntas a cualquier venezolano que trabaja en la cotidianidad y que aporta al aparato productivo indirecto directamente del país, tanto económico como cultural, ¿tienen casa? ¿Están preparados? O sea, por favor, o sea, y que no es su aspiración quedarse a vivir en el Ecuador, sino regresar a su patria, ¿no? Y de alguna manera en las crisis económicas y en este tipo de bloqueos, porque hay una consecuencia, porque tampoco se habla por qué migran los venezolanos, mi querido Pedro. Claro, ahí está cuando vemos las migraciones, no es más que la consecuencia de una economía que ha sido sometida a la asfixia, al rompimiento de su lógica de comportamiento en términos del bienestar de la población. No olvidemos que nosotros en Venezuela, la revolución bolivariana en los 20 años, este es un proceso reciente de 2, 3, 4 años, teníamos un altísimo nivel de vida, un nivel de vida que tenía que ver con la inversión social, y ahí están los testimonios, los testimonios. ¿No? ¿Cuáles son los testimonios? Cuando uno ve... ¿Cuál es el nivel educativo de los venezolanos y venezolanas que están llegando al Ecuador? Bueno, son profesionales, son licenciados, son maestrías, son bachilleres, que es como lo básico, son técnicos con alto nivel, porque nuestra educación en Venezuela es absolutamente gratuito. Cuando le preguntamos, cuando digo le preguntamos, lo estamos hablando literalmente, porque nosotros tenemos un programa que se llama el programa Vuelta a la Patria. Es un programa de aquellos venezolanos que expresan voluntariamente su deseo de volver, y nosotros tenemos una base de datos de todos los venezolanos que han salido en Vuelta a la Patria, 2.800 personas. Hemos activado 31 vuelos y el mes de julio están previstas 4 vuelos de nuestra línea aérea venezolana, que es con Viasa. Son servicios totalmente gratuitos, no tienen nada que ver con la política en términos de si le piden un requisito desde el punto de vista de qué afiliación política tiene, porque no se hace esa pregunta. Este es un programa institucional del Estado, ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Esa es una forma de responder a una necesidad, y todos los días en nuestros consulados, digamos, todos los días van 80, 90 personas expresando su voluntad para volver porque no se le cumplieron sus requisitos. Cuando tú expresas la voluntad de volver, y cuando un gobierno te da las condiciones para volver, quiere decir que no es verdad la categoría que se sigue repitiendo en los medios, que los venezolanos y las venezolanas salen huyendo. Y no es así. Cuando tú sales huyendo es porque alguien te está persiguiendo. Como pasa, o porque hay una hay una persecución política. En otros países, claro, como Honduras, que esa es una, esa sí es realmente una movilidad humana grave, que huyen porque no hay condiciones de vida, porque se muere de hambre la gente, no tienen acceso a servicios elementales, queridos amigos, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno norteamericano y sus lacayos en otros países del mundo, ¿no? Justifican que no se les puede hacer ingresar, se los reprime, se los encarcela en cárceles que parecen campos de concentración. Y no olvidemos, porque ahí sí los medios de comunicación no hacen énfasis ni lo dicen nada, son cárceles que tienen a menores de edad en las peores condiciones. De eso no se habla, ¿no? Esa sí es movilidad humana y es a esa gente se le debería prestar toda la ayuda humanitaria, porque son miles de gente, son mareas, oleadas humanas que migran diariamente a ese país. Entonces, todas estas tres estrategias, de alguna manera, para ir desvalorizando de lo que pasa en Venezuela y el esfuerzo que está haciendo. Porque yo me pregunto, me hubiese gustado tener un gobierno que cuando los pobres migrantes, cuando tuvieron que emigrar, en el caso del Ecuador, estaban en las peores condiciones y que les ha tocado paliar y seguir adelante, y no podían regresar porque muchos querían, pero no tenían el recurso económico. Yo hubiese querido que un gobierno, ¿no?, traiga a nuestros migrantes. En este caso es un esfuerzo brutal el que hace el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, y que de alguna manera ese es un aporte, esas son las misiones que se crean a través del apoyo y de esta resistencia y de esta lucha contra el bloqueo, con la injerencia, con una derecha a lo más fascista en sus actitudes, que no le ha interesado sentarse realmente a conversar como debe ser, al diálogo por la paz y la permanencia y parte del proceso de democrático que es también en Venezuela. Mi querido Pedro, vamos a hacer un corte musical rapidísimo e ir también luego justamente con tu lectura, sobre todo de la visita de Michelle Bachelet y sobre todo de este bloqueo infame y qué es lo que ha causado, los prejuicios que cada causa y sigue causando para Venezuela, y sobre todo también la incautación, o como yo digo, he dicho, el robo descarado que hace Estados Unidos, el gobierno norteamericano, con los recursos financieros que tiene Venezuela en otros países. Bueno, vamos a irnos justamente con Ali Primera, porque no basta rezar, queridos amigos, hay que construir, trabajar con coherencia y sobre todo con unidad. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya exista desigualdad del hombre por el hombre, que exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Miranda, soy muralista y pintor de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Envío un gran saludo y un gran abrazo a la compañera Yuma en su programa Trazo de Identidad. Un fuerte abrazo y un gran saludo al pueblo venezolano y al pueblo ecuatoriano. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela, Venezuela. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El tiempo vuela, y también decíamos que ya iniciamos el verano acá en la Sierra Ecuatoriana. Y pues bueno, es tiempo de volar y de tomar este juego tradicional que teníamos desde Guambras, pues, ¿no? Y que todavía se sigue practicando, como es el volar las cometas, aprovechar los vientos de junio y julio, y desde construir las cometas y ir a los diferentes parques como el Ichimbía, bueno, tantos parques maravillosos que tiene el Distrito Metropolitano de Quito para hacer volar, o por qué no salir a otros lugares fuera de la ciudad, aprovechar que los guambras hagan cosas, se conecten con el arte, con la naturaleza, hacer actividades junto a ellos es importante. Bueno, mi querido Pedro, estamos conversando con el sociólogo, compañero, amigo Pedro Sassone, encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana acá en el Ecuador. De varios temas hemos hablado, justamente de los servicios consulares, del trabajo consular que viene realizando permanentemente la Embajada, de la misión Vuelta a la Patria, ¿no? Que se ha estado realizando por parte del gobierno venezolano con un esfuerzo brutal, queridos amigos, para quienes no han cumplido con esa expectativa de migrar y que no han sido en muchos de los casos bien tratados, y qué pena que hayan tenido que volver de esa manera, y sobre todo en nuestro país hay que tomar más conciencia, más solidaridad, evitar la xenofobia y también los abusos laborales. ¿Cómo es posible que a la gente se le contrate por un menor salario y más encima a veces ni se les paga? Es una conciencia de ética, de humanidad, de solidaridad. Eso es crear lazos de integración reales, queridos amigos y amigas. Querido Pedro, bueno, también justamente la semana pasada estuvo de visita la comisionada de Derechos Humanos, justamente de la ONU, Michelle Bachelet. ¿Qué resultados, qué lectura tienen el gobierno venezolano? Un poco, ¿cuál es ese análisis, mi querido Pedro? Primero, que es la autoridad máxima en términos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile en dos oportunidades, una persona con una larga experiencia internacional. Nosotros valoramos como positiva la presencia. En primera instancia, que fue una invitación realizada por el propio presidente Nicolás Maduro. Eso comprueba que nosotros estamos abiertos a la evaluación, estamos abiertos a los organismos internacionales, porque nosotros participamos en Naciones Unidas, nosotros le damos un valor importante a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es el espacio en todo el globo terráqueo que es el espacio para el diálogo, el espacio para valorar el derecho internacional en estos momentos cuando se ve mancillado por los intereses imperiales. Por lo tanto, nosotros le damos un gran valor a la institucionalidad de Naciones Unidas. La invitación, y la invitación se dio abierta, la doctora Michelle Bachelet tuvo la oportunidad de entrevistarse con todos los sectores políticos, los sectores con toda la estructura de gobierno, con todos los poderes. Estuvo en el Poder Legislativo, donde se entrevistaron con sus autoridades, lo del Poder Judicial, el Poder Electoral, los ministerios, se entrevistaron con organizaciones no gubernamentales. Recibió la opinión de todos, es decir, no fue una visita mediatizada o limitada o dirigida, ¿no? De hecho, quedaron, porque ya había habido una comisión técnica de la alta comisionada, y quedó una comisión técnica instalada, y como dijo el presidente, nosotros estamos dispuestos a valorar todas las observaciones que hizo la alta comisionada. Qué importante. Para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos. Ahora, eso nos debe conducir a la que se conozca la verdad. Exacto. Por eso era la importancia de la presencia de ella en Venezuela. Se conozca qué está haciendo el gobierno en medio de estas circunstancias sociales terribles, producto de una guerra económica, porque les pusimos a la alta comisionada cuáles han sido las pérdidas fundamentales. ¿Cuáles que han sido? Por ejemplo, un dato que nosotros hemos estado informando al mundo: los 5.470 millones de dólares que están retenidos y congelados y confiscados desde hasta la fecha del 30 de abril. Estamos hablando de Nuevo Banco en Portugal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Londres, Inglaterra, tres bancos: Citibank, Unibank, Sumitomo en Estados Unidos, los bancos de Euroclad en Bélgica, los bancos de Lubat en Francia, 41 bancos en las instituciones financieras. Estamos hablando que se nos han congelado 5.470 millones de dólares. ¿Para qué eran? Hay que ver la cara a 5.470 millones de dólares. ¿Para qué eran esas? Para pagar medicinas, para pagar deudas, para pagar compromisos, para invertir socialmente. El caso, por ejemplo, Nuevo Banco Portugal, 1.547 millones de dólares. ¿Para qué era ello? Dentro de esa plata que está ahí, sucede que nuestra empresa PDVSA no tenía a los fondos ahí en Nuevo Banco, que eran los fondos, parte de los fondos, para pagar.